Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí está 11 de la mañana. Está bien, mañana. Che, el reloj, mono. Tenés que darle como 20 golpes al reloj, ¿eh? Yo digo, bueno, estaba saliendo todo bien. Sí. ¿Qué hice? Porque yo antes me sabía confundir con ahora. ¿Te acuerdas que le mandaba a las 12? Sí, sí, retrasaba el reloj tuyo. Lo vi a Panchito comiendo, no un pote. No, ahora come de una bolsa. Claro. La próxima vez va a ser una bolsa de consorcio. Claro, ya está exagerando, Panchita, ¿no? Y también nos regalaron una caja de garrapiñadas hace una semana, ¿no? Y no queda. Ponele que deben venir en la caja unas 30 garrapiñadas. Exactamente. No queda ni una y siempre está abajo de Panchito. Así es. Siempre está cuidada así la caja por Panchito. Que la está observando ahora. ¿Por dónde con cierta nostalgia. Bueno, vamos a introducir por lo menos el próximo bloque, aunque antes podríamos decir nuestros datos. Dale, y mandarle un saludo a toda la gente de Boca, que Boca salió campeón, así que no hoy juega Boca, pero salió campeón ayer porque perdió Banfield, así que todos los de Boca estamos contentos y salió el sol. Así que bien. Yo te voy a quitar un poco la alegría esa, porque en los grandes medios, otro de los temas que tenemos hoy, en los grandes medios salió lo de Boca, el discurso de Cristina Kirchner en los medios de la contra, digamos, y en ninguno, por lo menos hasta anoche que lo había leído, en ninguno había salido todavía los 600 despidos en PepsiCo, ¿no? Es algo para tomar en cuenta. Una vez leí un artículo que decía que justamente se trataba de tapar montones de cosas con el fútbol. Bueno, la dictadura, sí, la dictadura eso sí. Digamos, pero siempre las tapas a favores de los gobiernos siempre era si ganó Boca, perdió River, y buscaban tapar el fútbol con todo eso, ¿no? Y lo logró con vos. Así y a veces, y a veces con otros temas también. Por ejemplo, yo recuerdo en la década del 90 el tema de Daniela Oswald, que habían llevado las hijas al Canadá y el padre no las quería devolver. Pero en medio de todo ese drama humano, se lo utilizó para tapar la primera reforma del Estado de Menem, que fue la que abrió paso a todo el proceso de privatización, a todo el proceso neoliberal que nos golpeó y que hizo su eclosión en 2001, ¿no? Así es, y no hace poco también el gobierno kirchnerista, me acuerdo cuando fue la devaluación de su gobierno, que salió todo el tema de las Malvinas, entonces todo el mundo hablaba de las Malvinas mientras habían mandado la devaluación y se perdió, se manejó la agenda, Sí, desde la agenda mediática, sí. Agenda sí. Mediática, no me salía la palabra y me quedé pensando. Che, bien, pasamos nuestros contactos, eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, nos da un me gusta, comparte nuestras noticias y también nos hace llegar alguna info a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, vamos introduciéndonos en el próximo tema. Me parece que el productor todavía no aparece, así que no sé dónde habrá ido, capaz que se enojó con el reloj y le está... Fue a comprar unas pilas. Está hablando con nuestro próximo invitado. Perfecto. Como es de público conocimiento, Argentina sacó un bono a 100 años. 100 años. Imagínate vos, vos podés calcular en 100 años 5 generaciones. O sea, un bono que lo va a terminar de pagar de aquí a 5 generaciones. No claro. Tu hijo, no tu nieto. No. 100 años. Entonces, bueno, un bono con un interés altísimo. Recordemos que los intereses, por ejemplo, que pagan grandes potencias, está alrededor de entre el 2 y el 3%. Bonos que se han pagado aquí, en la zona de América Latina, ha habido bonos del 5%. Este bono va a ser por encima del 7%, casi el 8%. O sea que vas a terminar pagando entre un 700 y un 800% el capital original. Una locura. Una locura. O sea, no solamente que es un delirio desde el punto de vista más básico, digamos, de la relación que hay entre el capital inicial y lo que vos tenés que ir devolviendo. Me hace acordar, ¿sabés qué? A esto, al crédito de la banca Barin, la Barin Brothers. Fue un crédito que se hizo, que se sacó allá cuando la independencia, ¿no? Y de hecho fue la primera demostración de que no habíamos llegado a la independencia. Se sacó este crédito de la Barin Brothers y el crédito sirvió luego también cuando la separación entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, ese crédito sirvió para que a nivel internacional se reconociera ya sea a la Confederación o a Buenos Aires, que terminó siendo Buenos Aires, a partir de la aceptación de la continuidad del crédito, que tuviese el reconocimiento y tuviese la preferencia, digamos, de los mercados ingleses. Ese crédito, que estamos hablando de aquella época, se terminó de pagar en la época de Ilía. Y bueno, me parece que es un elemento, Marx decía que la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Me parece que no hay nada que se adapte más a esta realidad, ¿no? Así es, estamos teniendo un problemita para comunicarnos con Con Lucita. Así bueno, que vamos podemos a ir a un intermedio musical después de estos comentarios históricos que hicimos. Así es, así que de acá a 100 años volvemos con el Enredando las Mañanas. Dame tu sonrisa, loco. Ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comenzá a ser vos mismo. Si es que corre sangre dentro, si es que amas a la gente, ámate pronto por dentro. Adiós. una vida un despelote. Juzga tu vida primero, juzga tu vida y avanzarás como hombre. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, 11:11 y 33 segundos. Nada, mentira. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Ahora sí, ya nos podemos comunicar con Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda. Bien, quien nos va a comentar sobre esto que estábamos diciendo, ¿no? Que el gobierno colocó un bono en dólares a 100 años a una tasa de interés más o menos que llega al 8%, ¿no? Hola, Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho bien. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, Eduardo, ¿nos podrías comentar cómo se da esta situación y qué qué impacto tiene? Bueno, mirá, esto ha sido un hecho de alguna manera sorpresivo porque hasta donde yo sé no estaba en los planes del gobierno. Es decir, la iniciativa no fue del gobierno, sino que fue de un conjunto de bancos que le trajeron este negocio, digamos, ¿no? Que entre paréntesis, los bancos hacen un buen negocio. Claro. Ahora, es un bono, en realidad el monto es pequeño, para lo que es la deuda argentina son 2.700 millones de dólares, no es algo significativo. Ahora, lo que sí es significativo, que la colocación de esos bonos no fue al 100%, sino al 90%. Entonces, de los 2.750 millones de dólares, el Estado argentino va a recibir solo 2.400 y algo. Es decir, ahí ya la tasa de interés, en vez de ser 7.25, en la práctica es 7.9, casi un 8%. Ahora, la otra característica que tiene esto es que el periodo de repago para los que colocaron los bonos es de 13 años. Quiere decir que en los 13 años con los intereses ya se cobran todo el préstamo que hicieron. Y después tienen 87 años para disfrutar del pago sin ningún inconveniente, ¿no? Realmente es un negocio para los bancos y para los que inviertan en esto, es un negocio brillante, ¿no? Brillante porque además es una tasa de interés muy alta en el mundo, ¿no? Otro país, por ejemplo, que ha colocado un bono hace poco a 100 años es México y pagó una tasa de interés del 5.5%, ¿no es cierto? Digamos, con Argentina hacen un negocio brillante. Ahora, lo que hay que preguntarse es ¿por qué esto? Y yo creo que acá lo que se ha querido dar una señal es que Argentina va a estar vinculada al mercado financiero seguramente ante cualquier cambio de gobierno por el próximo siglo, ¿no? Creo que eso es lo que se ha querido hacer, porque en realidad no es una cifra muy importante, ¿no? Puede decirse que con esto el gobierno cambiaría deuda de corto plazo a deuda de muy largo plazo, ¿no? A sabienda que la deuda de corto plazo siempre paga menos intereses que la de largo plazo, pero se sacarían un problema de encima porque, según algunos cálculos que he visto esta mañana, el país estaría pagando por este préstamo 200 millones de dólares por año durante 100 años, ¿no? Ahora, es simbólicamente algo muy muy delicado para el país, ¿no? Están diciendo, se acabó la idea de que Argentina puede desvincularse del mercado mundial financiero, y acá estamos dando una muestra en pequeña escala de que esto va a ser 100 años más, ¿no? Algo así como la empresa Tobar y cosas así por el estilo, ¿no? Justamente ahora, habíamos comentado al principio la similitud que tenía esto con el préstamo de la Lehman Brothers. Claro, claro. Es una vuelta, un revival al pasado lejano, y que se suponía que Argentina ya no iba a ingresar en este terreno, ¿no? Pero bueno, siempre estamos de temporada, ¿no? Claro. Ahora, justamente con esto, porque el gobierno quería presentar esto, que le ofrecieron los bancos con bombos y platillos, señalando que esto era una muestra de que el país está normalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ayer todos los bancos decían que Morgan Stanley, que es un banco de inversiones internacional, que es el que califica a los países, iba a sacar a Argentina de la categoría de país frontera, que es, digamos, un país marginal, y lo iba a poner en un país, como le llaman, un país emergente. Bueno, resultó que no. A pesar de que colocó el bono a 100 años, justo ese mismo día lo dejó en la frontera nuevamente, ¿no? Con lo cual el gobierno no ha podido festejar lo que sería un triunfo, lo que sería para la idea neoliberal un éxito del gobierno, ¿no? Por supuesto, el día antes las bolsas, la cotización de las acciones y los bonos argentinos habían subido, y ayer y esta mañana se derrumbaron. Hay acciones que cayeron un 17%, un 12%, un 5%, ¿no? Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero yo creo que el impacto de esto es más simbólico que económico, ¿no? Claro. Quieren dar un mensaje de que de por vida vamos a continuar agarrados al sistema financiero internacional. Eduardo, esta legitimidad que buscaba el gobierno, bueno, que no la encuentra en el día a día de la economía, la quería encontrar ahora a partir de este préstamo, de esta confianza, digamos, que le demuestre la banca internacional, pero también se le cierra esa puerta de legitimidad de cara a las elecciones. Sí, desde el punto de vista de la mirada económica, sí, se le cierra, porque fíjese que los argumentos de Morgan Stanley para dejar a la Argentina en la categoría de país frontera es el excesivo gradualismo, que no bajan el déficit fiscal, que el gobierno no consigue inversiones productivas, que no avanza en la reforma laboral, del fuero laboral, etcétera, etcétera. Que son las mismas cosas que están diciendo acá los gurúes de los mercados financieros, ¿no es cierto? Que hay que avanzar más rápido en el recorte de los gastos fiscales porque este déficit es incontenible. Uno de esos gurúes, Melconian, dijo alegremente y sin filtro: si esto sigue así nos vamos a la mierda, ¿no? También está la ofensiva del propio presidente de la nación sobre los abogados laboralistas, sobre la demasiada litigiosidad en el mercado laboral, sobre el exceso de ausentismo. Están avanzando en la modificación de los convenios colectivos. Es decir, acá hay un proceso, se le suele decir al gobierno Macri es el gobierno del ajuste. Y en cierta medida es cierto, porque el gobierno ha ajustado y todo indica que va a ajustar más después de octubre. Ahora, pero este es un gobierno que viene a reestructurar el conjunto del capitalismo argentino. No es solo que ajusta para, bueno, salir de la crisis y avanzar de nuevo por los mismos caminos que se avanzó siempre. Y esto, para esto necesitan un gobierno como mínimo de 8 años. Con estos 4 años no les alcanza, ¿no? Entonces la pelea está ahí. pero acá está en danza la reestructuración integral del capitalismo argentino, lo que va a significar reducir los sectores industriales no competitivos. Esto va a tener un costo social muy muy importante si finalmente se logra llevar adelante, ¿no? Sobre eso me ha llamado mucho la atención que, bueno, la semana pasada fue la reunión de la UIA con el gobierno, y uno pensaría, bueno, en el rumbo de desindustrialización que se observa, habría alguna postura mínimamente crítica. Sin embargo, básicamente lo de la UIA fue la exigencia de reducir los costos laborales, la litigiosidad, y nada más, digamos, no hubo un planteo fuerte frente a esta reducción de la producción industrial, ¿no? Sí, exactamente, porque hasta ahora el gobierno venía diciendo que la inflación era una inflación de demanda, un exceso de demanda, que hay que bajar la actividad económica para que la demanda se equilibre con la oferta, entonces vamos a ser todos felices. Ahora se ha incorporado la tesis de la Unión Industrial de que la inflación en la Argentina no es solo de demanda, sino también de costos. Y en los costos que tienen ellos está el exceso de tributación, dicen que pagan demasiados impuestos, y por otro lado, el costo laboral, que es muy elevado. Cierto es que con las conquistas obreras que tienen los trabajadores de Argentina, algunos logros que tienen desde la época del primer peronismo, es cierto, el costo laboral en la Argentina es mayor que en otros países de América Latina. Pero son conquistas obreras logradas a través de años y años y de generaciones que lucharon por esto, ¿no? Ahora, lo que hay detrás de todo esto, en el fondo, es la crisis del capitalismo argentino. La industria argentina no es competitiva internacionalmente desde sus propios orígenes. No es competitiva. Esto es la crisis del capitalismo. Por eso es que toda esta polémica que hay entre el kirchnerismo y el macrismo, esta supuesta polarización, que no es tal, porque en realidad es la pelea entre dos minorías intensas que están entre el 25, el 30% de intención de voto y no mucho más. En realidad lo que hay es un debate histórico que viene desde la crisis del primer peronismo de los años 52-55 entre desarrollistas y liberales, se decía en aquella época, ahora hablamos de neoliberales y neodesarrollistas. Pero la verdad que si uno analiza la historia de los años 50 hasta adelante, con distintos gobiernos democráticos, peronistas, radicales, gobiernos militares, ninguno de estos gobiernos o ninguna de estas políticas de neoliberales o neodesarrollistas han logrado resolver la crisis estructural del capitalismo argentino. Entonces, siempre que tenemos un ciclo expansivo de la economía, como fue últimamente con el kirchnerismo, después viene inevitablemente una política de ajuste. Siempre es así, por más que sea un gobierno u otro, ¿no? Pero esto tiene que ver con los límites estructurales del capitalismo argentino. Ahora, romper esos límites estructurales significa avanzar sobre la tasa de ganancia de los capitalistas en Argentina, significa nacionalizar ciertos recursos, etcétera, etcétera, que ni neoliberales ni neodesarrollistas están dispuestos a hacer. Así que nosotros vivimos mordiéndonos, es como el perro que se muerde la cola, damos siempre vuelta en círculo, y en realidad no hay, a mi juicio, no hay una otra salida que no sea un programa que tenga medidas anticapitalistas con una orientación distinta a las que hemos tenido en los últimos 60, 70 años, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una pregunta pasando ya al plano financiero, ¿no? El peso de la deuda, si bien este último bono es, como decía, pequeño respecto al monto total de la deuda, sin embargo, observamos que el peso de la deuda respecto del año pasado, el peso del pago de los intereses de la deuda, ha aumentado en el presupuesto nacional. Y en paralelo, creo que esta semana, no, la semana pasada, los Estados Unidos aumenta la tasa de interés, la Fed, con lo cual también empieza a absorber nuevamente más dólares, lo cual significa también aún menos capital, que es un poco lo único que está logrando el macrismo hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que se va a incrementar el costo en la medida que Estados Unidos la Reserva Federal siga aumentando la tasa de interés allá, ¿no? Pero de todas maneras, el costo puede ser mayor, pero la afluencia de dólares es infernal. En el mundo hay una plétora de capital financiero que está dando vuelta, que no se invierte en sectores productivos, en sí, en negociados financieros de todo tipo. Fíjese que el esfuerzo de Trump en Estados Unidos, porque la tasa de ganancia de Estados Unidos, teniendo en cuenta las inversiones en el interior y en el exterior, es alta. El problema que tiene Estados Unidos es que todo el dinero que ganan las corporaciones en el mundo no lo ingresan a Estados Unidos. Trump denunció cuando asumió que hay 2,7 billones, ¿eh? O sea, 6-0 más 6-0 de dólares en paraísos financieros en el exterior, y él les dice, si los traen acá, les pongo solo una tasa del 10% de recargo, o sea, una prebenda impositiva fenomenal para que esos fondos vuelvan a los Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora no hay grandes novedades, porque tampoco pudo Trump avanzar mucho en esto, ¿no? Pero quiero decir con esto que por todo el mundo anda. Fíjense que es fácil conseguir gente que ponga plata a 100 años en un bono de la Argentina, que está considerado un país frontera, y nadie invierte un mendrugo en poner una fábrica de cualquier cosa. Capitales hay. Puede ser que salga más caro, pero capitales hay. Hay, ¿no? Fíjese que solo la China tiene un capital financiero excedente impresionante. Por eso la China está financiando obras públicas por todos lados, por todo el mundo, con sus propios capitales y a tasas que no son caras con respecto a las que ofrecen otros países, ¿no? Porque tiene que aplicar, porque quedarse con ese capital financiero adentro le produce desequilibrios estructurales a su propia economía, ¿no? Este es un fenómeno del mundo. Hay muchos capitales y hay poca inversión. El problema que tiene el gobierno Macri, o como tenía el gobierno anterior, de conseguir inversiones del exterior, es un problema, tiene que ver con nuestro país, pero tiene que ver con esta tendencia del mundo. Usted sabe que hay un economista en Estados Unidos que dice que hay huelga de inversores. Ajá, que claro. Los inversores están en huelga y no invierten. Es un fenómeno del capitalismo de esta época. Da mucha más ganancia cualquier bicicleta financiera, mucho más la que hay en la Argentina, que invertir plata, dar trabajo a obreros, que siempre son un problema, etcétera, etcétera. Este es un fenómeno que lo vivimos ya hace varios años y que está recrudeciendo. Vamos a ver cómo va a terminar, porque puede haber a nivel mundial otra burbuja financiera que estalle todo por los aires, ¿no? No sabemos. Claro. No sabemos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, sin embargo. Había una pregunta que quería hacer, quizás podríamos en otra emisión de La Enredando hacerla, porque cuando hablaba del capital financiero, hay un debate sobre el impacto que está teniendo esto en lo que se llama el ejército industrial de reserva, ¿no? No sé, quizás más adelante, me parecería, y propongo, quizás más adelante, en un próximo Enredando, poder hacer un profundizar sobre este tema, no sé si... Sí, claro, porque el problema de la desocupación está creciendo en el mundo, con excepción en Estados Unidos, claro, que la tasa de desocupación está bajando. Acá en la Argentina ya estamos próximos a los dos dígitos, y si se cumplen los planes del gobierno, el año que viene vamos a tener más desocupados. Por eso en el mundo ha vuelto a discutirse la reducción de la jornada laboral, por un lado, y la renta social básica por el otro, ¿no? Son dos medidas tendientes a paliar el tema de la desocupación. Pero bueno, lo conversamos cuando ustedes quieran, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, como siempre, es muy claro y es un placer poder comunicarnos con Lucy. No, el agradecido soy yo por la llamada, ¿eh? Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda, bueno, que nos hacía, la verdad, un resumen muy entendible. Siempre es muy grato hablar con Lucita, la así verdad. Así es. Así que bueno, escuchamos un poco de música y tenemos... Le damos la bienvenida a Javier Chivo Mechulán. Chivo. Un decite histórico algo de la radio. Hola, hola, traje un chiste muy picante. A ver. Che, bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con escuchamos un poco de música Enredando mientras nos sentamos a charlar con Javi.